Hola a todos y bienvenidos a esta primera edición de Pensando en Verde, un podcast creado con la intención de informarte acerca de los lugares más maravillosos de México y datos que quizás no conozcas relacionados con el medio ambiente y el planeta. Mi nombre es Cassandra García, comenzamos. Hoy vamos a hablar de un tema que no deja o que no debe dejar a nadie indiferente. Esperamos que esta información llegue a periódicos, redes sociales y sobre todo a las conversaciones particulares de todos nosotros, ya que es muy importante concientizar acerca de esto. El tema de hoy son los humedales, en específico la laguna de Tecocomulco. Como ya sabemos, el componente primordial de la vida en el ser humano es el agua. Los humedales son indispensables debido a los innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad. Su importancia va desde el suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción y biodiversidad, hasta el control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. En la actualidad, el manejo de humedales constituye un reto mundial, ya que la superficie y la calidad de estos sigue disminuyendo en la mayoría de las regiones de todo el mundo. A consecuencia de esto, los servicios que los humedales proporcionan a la humanidad y a la estabilidad del ecosistema están en peligro. Para adentrarnos en el tema, es importante saber que los humedales de importancia internacional, mejor conocidos como sitios Ramsar, son áreas que han sido reconocidas por ser de gran valor nacional e internacionalmente. A la fecha, existen alrededor de 2.400 sitios Ramsar en todo el mundo, los cuales abarcan más de 2.5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una superficie mayor que la de México. La laguna de Tecocomulco está ubicada entre las comunidades de Cuautepec de Hinojosa y San Miguel de Allende, en Tepeapulco, estado de Hidalgo. Este es el último humedal de la cuenca de Valle de México. La importancia de este bello espejo de agua radica en la vasta vegetación que posee, pues en esta laguna es donde podemos encontrar biodiversidad de más de 35 especies acuáticas y especies en peligro de extinción, como el ajolote, el pato real, el charal y la rana de Moctezuma, además de especies protegidas como el pato mexicano, golondrino y boludo. De igual manera, es un sitio de nidificación, reproducción y paso de aves acuáticas y terrestres. Particularmente, recibe aves migratorias provenientes del norte de México, Canadá y de Estados Unidos. Como ya vimos, esta laguna representa el corazón de un ecosistema que se ha visto afectado por una tragedia ecológica basada en la contaminación y en la proliferación del tule y el lirio acuático. Estas plantas acuáticas crecen de manera drástica y apresurada. De las 1.769 hectáreas que conforman el cuerpo de agua, la plaga de plantas invade al menos 300, provocando que se enreden y se atasquen en los motores de las lanchas pertenecientes a los comerciantes y a los encargados del turismo en la región. También, debido a la contaminación, la flora y la fauna han disminuido drásticamente en este lugar, sobre todo en especies como peces, anfibios y aves endémicas. Hoy en día, la laguna agoniza, pues en la actualidad solo se observan unas cuantas aves. Por otro lado, el turismo y la pesca, que son las actividades de sustento en comunidades cercanas, son cada vez más escasas. Por esta situación, los especialistas han recomendado a las autoridades su máxima atención para llevar a cabo un programa anual de restauración ecológica. Con esto, se pretende fomentar la cultura ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales, ya que, si esto no se hace, la laguna corre el riesgo de secarse en menos de 60 años, lo que provocaría una inestabilidad ecológica muy importante a nivel nacional, debido a que esta laguna actúa como vaso regulador para recarga de acuíferos de toda la región. Ahora ya lo sabes. Recuerda que el legado más grande que podemos dejar es la concientización en nosotros mismos y en las personas que nos rodean. Date la oportunidad de conocer ese México sorprendente y lleno de maravillas. Todos podemos aportar un granito de arena. Seamos responsables y cuidemos el planeta. Por último, en la frase reflexiva de hoy, tenemos a Rospero, quien dijo que alguien activista no es quien dice que el río está sucio. Alguien activista es quien limpia el río. Esto ha sido todo por hoy. El equipo de Pensando en Verde agradece tu preferencia y la difusión que le puedas dar a este podcast. Ten una magnífica semana y nos vemos hasta la próxima.